Esa persona. El teléfono comenzó a sonar de madrugada. Era él, el hombre que llevaba semanas llamándome, diciendo que el tiempo se acababa. No quería volver a escuchar lo mismo, así que colgué. No entendía nada, pero para mí no hay nada más reconfortante que beber una taza de café. Entonces acudí a la cocina para ello. Minutos después empezó a llover, lo cual era aún mejor. Veía las gotas de lluvia caer, pensando en qué secreto tenía yo que ocultar, algún hecho o algo que hubiera sido la razón de que este hombre siguiera llamándome. Probablemente quería matarme.